en esta programación especial que vamos a seguir transitando hasta las 9 de la noche para cerrar en nuestro programa, como todos los miércoles, pero bueno, hoy también allí en el cierre y reflexionando sobre este día, estamos en comunicación telefónica con Lola desde prisión domiciliaria, a quien le decimos buenos días. Hola, Lola. Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Una alegría escucharte. Igualmente, mi cielo, igualmente. ¿Sabés que estaba pensando en eso que ha venido sucediendo, o sea, que sucede a partir de lo que pasó con este hombre George Floyd, que despertó como toda esta cuestión antirracista, ¿no? Y en realidad, ¿por qué lo saco a colación? Porque en realidad uno no nace siendo racista, sino que lo construyen. ¿No es cierto? Entonces, a veces no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Lo mismo pasa con el tema de las mujeres. No es que no, que digamos que se nazca machista o femicida, sino que se construye esa falta de derecho de la mujer, esa construcción de una mujer de un género, digamos, de manera peyorativa, como asociado a una casa, como algo menos, ¿no? Entonces ya no basta con ser no femicida, sino que hay que ser anti-femicida. Y en realidad, y esa construcción tendría que ser en todos los y para todos los sectores que están golpeados. La cárcel es un lugar que está llena de violencia, no solamente la violencia institucional, sino que también la violencia que ejercen, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sus parejas, que las violentan desde fuera, quitándole los derechos a los niños, privándola del derecho de ver a sus hijos y de la visita, que es imprescindible. Entonces, está la violencia institucional, que es gravísima, que es grande, que es diaria, pero también está la violencia de parte de los hombres, y no hay un lugar donde denunciar esa violencia. Si yo no puedo ver a mi hijo, hay que entender que una persona que fue condenada pierde inmediatamente todos los derechos sobre sus hijos, todos. Nadie, absolutamente nadie desde el Estado garantiza que pueda verlos siquiera, porque perdiste todos tus derechos. O sea, desde la cuestión más básica, como para que se entienda, uno es, por ejemplo, apoderado de un hijo menor y puede cobrar la asignación universal por hijo por él, ¿no es cierto? A partir de que sos condenado, ese derecho lo perdés y pasa a ser derecho de un apoderado o inclusive de tu expareja, aunque esa expareja esté con denuncias previas. O sea que es una situación gravísima la que enfrenta la mujer que es condenada, pero por sobre todas las cuestiones y la peor parte es la falta de garantía, la falta de derecho inmediata, la suspensión de su derecho a estar con sus hijos. Nadie lo garantiza, nadie. Y te encontrás en un limbo que no sabes a quién recurrir. Entonces hay luchas que deben darse completamente, no basta con no ser. En realidad uno debe practicar la lucha para lograr esos derechos. Una forma de garantizar también esa lucha es la educación, sí. Que se te eduque, que se te reeduque, que se te empodere de tu derecho como mujer, como un ser humano, con toda la validez para reclamarlo, también es importante. Que se deje de construir esa mirada hacia la mujer como asociada, diré como te decía antes, nada más que a mujer mamá, a mujer esposa, a mujer hija, también es importante. Que se hable de igual a igual es imprescindible y que se ocupe los lugares que deben ocuparse también. Lo es todavía más para que se garantice ese empoderamiento de mujer. Hay que acompañar la lucha de ni una menos. Hoy día la acompañamos a través, bueno, de las redes y demás, pero tenemos que tener presente que esa lucha, esos movimientos, dieron lugar a posiciones que antes no ocupábamos, a temas que antes no se charlaban, y a cambios de estigmas y de paradigmas importantísimos para nosotras las mujeres. Totalmente, Lola. Bueno, qué importante esta reflexión en este día, pensando en este ni una menos y pensando que también lo que implicó fue llegar a lugares donde no se llegaba, ¿no? Y en esto que siempre sale a la luz en tu espacio y que tiene que ver con construir desde un lugar mucho más justo, más igualitario. Bueno, también los feminismos vienen a aportar eso y vienen a aportar de esa pluralidad, ¿no? Y que no hablemos solamente de ciertas mujeres, sino absolutamente de todas. En el caso de las cárceles, de las más olvidadas de las olvidadas. Y donde se ejerce de tantos lugares violencia, ¿no? Uh-huh. Desde tantos uh-huh. lugares. O sea, dígame, el tema institucional que es grave, las diferencias que la hemos graficado muchas veces aquí en cuestiones básicas, digamos, la mirada que hay con respecto a la mujer tan cerrada, tan con una construcción tan arcaica. Es decir, hace tantos años ya que se viene hablando, de que se vienen sucediendo estos cambios de paradigma, y se sigue sosteniendo esta planificación carcelaria arcaica absolutamente. Lo que hablamos también, lo que siempre decimos, ese tema de morir con los talleres de peluquería, cosmetología y textil. ¿Y por qué los hombres, te cuento algo, los hombres no solamente tienen textil, también tienen peluquería? Claro. O sea que como esas, cuántas diferencias más con respecto a todo. A todo, absolutamente a todo. Y no se trata de que le quiten derechos al otro para igualar. Se tratan de que reconozcan los nuestros. Uh-huh. Porque uno no reclama para que le quiten el derecho al otro. Es muy triste. Uh-huh. Es muy triste pensar que tu reclamo va a derivar en que le resten derecho al otro. No. Se trata de que igualemos los derechos, aunque sean básicos. De eso se trata la lucha, no de denigrar o hacer faltar, no. Igualemos derechos los nuestros como mujeres, que se revea la cuestión interna, que se analice desde esta perspectiva actual, desde una perspectiva de género igualitaria. ¿Entendés? Vista a la mujer de manera independiente a lo que sucede con el hombre, uh-huh. ¿sí? Pero con una perspectiva, o sea, digamos, y desde una perspectiva de género que incluya absolutamente todo lo que nos pasa como mujer. Digamos, no solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito capacitativo y por supuesto en el ámbito escolar y más allá aún en la cuestión social, en los roles que ocupamos, que son absolutamente, digamos, negados cuando uno... Porque que te nieguen el derecho a tu hijo es terrible, es absolutamente terrible. Ya el hecho también de que no puedas ver a tu pareja como tal, que tengas que esconderte, también es malo. Pero lo del hijo ya supera cualquier cuestión. Entonces, digamos que suspender, negar absolutamente los derechos de la mujer en esta época, no sé, es algo que se sostiene solamente con gobiernos como este. No hay otra forma de entender cómo puede ser que la provincia siga sosteniendo las cuestiones carcelarias como están, como han sido siempre tan cuestionadas, absolutamente cuestionadas, y que se siga sosteniendo. Es porque hay un gobierno al que no le importa y que tiene el poder político para mantenerse así, seguro. Que es la parte más triste. Por eso que te digo que no basta con oponerme, con decir, no, yo no soy, no, me opongo a la pena de muerte, listo, me opongo. Pero si se sostienen las cárceles como están, estás manteniendo, estás diciendo lo contrario. Tu postura puede ser una verborrágicamente, pero en realidad, en la realidad, lo que estás sosteniendo es una condena de muerte a largo plazo, ¿me entendés? O sea, y totalmente. Ni siquiera tan largo. O sea, no basta ni siquiera con tan decir, largo. Claro, no basta con decir, me opongo a cómo están las cárceles, no me gusta cómo están las cárceles. La postura ya no debe, no me gusta que maten a mujeres. Bueno, no, hay que ocupar espacios, hay que dar la lucha para que eso sea real. Si te mantenés al margen solamente pensando con no me gusta, ese no me gusta es no involucrarme y nada más, y eso va a seguir sosteniendo la realidad como se sostiene. Entonces no basta con no serlo, hay que ser anti, y ese anti quiere decir una acción inmediata. Hay que sumarse a las acciones que ayuden a cambiar las cuestiones que están mal, que ayuden a cambiar esos paradigmas que se han sostenido hasta ahora y que lo que hacen es avalar muerte, avalar falta de derecho y avalar por sobre todas las cosas las indignaciones y humillaciones permanentemente. Entonces hay que dar la lucha y la lucha se da participando. No hay otra forma. Contundente como siempre, Lola, en este día nos resuena además mucho más profundo en este día de lucha, y esperemos esto, ¿no? Tan claro, ¿no? El accionar, el hacer, el entrar, el meterse, el ser parte, ¿no? Y no mirar desde la persiana. Nosotros venimos, las que tenemos de 40, 50 o más años, venimos de una generación que no se involucró por miedo. Venimos de dictaduras, somos hijos de dictaduras duras que nos mantuvieron al margen. Esta nueva generación es más activa, o sea, digamos que no conoce las restricciones que nosotros conocimos, por lo tanto es más activa y hay que dejarla. Hay que darle toda la libertad para que accione. Si no podés contra lo tuyo, contra lo que ya venís trayendo desde tu construcción, desde tu nacimiento, de tu crianza, bueno, hay que permitir a estas nuevas generaciones que sí lo sean, permitirles la acción permanentemente y alentar esa acción. A lo mejor no vas a ir a la calle, bueno, pero sumado que sea una tarjeta, por decirte, un boleto de micro para que esas otras generaciones que sí quieren dar la lucha y quieren estar presentes, lo hagan. A lo mejor hay personas que se sienten absolutamente cohibidas o no pueden hacer, bueno, que no lo hagan, pero que no coarten la acción de otra, ¿me entendés? Eso también tiene que ver con hacer lucha. A veces se sentí imposibilitado, bueno, pero hay que sumarse, hay que ser pro participativo para que se haga, para que se accione, para no morir el no me gusta. Lola, te agradecemos como siempre un montón. Desde acá un abrazo muy, muy fuerte y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Así es, mi querida Gaby. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, un abrazo enorme, mi cielo. No, gracias a vos. Abrazo enorme. La escuchamos a Lola desde prisión domiciliaria.